Próximamente, disfrutarás por más tiempo de las ondas sonoras de Radio Michoacán. Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Morelia. Más tiempo juntos con Radio Michoacán. Las 24 horas del día. A partir del 7 de julio. Espéralo. Tres cuartas partes de nuestro planeta están constituidas por agua. El agua, líquido en los mares, ríos, lagos y océanos, sólida como nieve o hielo en los polos, las cumbres de las montañas y en los lugares de la Tierra donde la temperatura es inferior a 0 grados centígrados. Y como vapor, el agua cubre la atmósfera terrestre. El agua está en todos los seres vivos, ningún organismo sobrevive sin ella. Agua, principal regulador de la temperatura y las estaciones en todo el mundo. Algunas veces, cuando el agua viene del cielo, es una bendición porque da vida. Y otras, por su fuerza, parece una maldición porque cobra vidas. Le invitamos a sumergirse en Planeta Agua, a descubrir su origen, su vida y su destino. Una apasionante barra de programas de la red multiventanas de C4D. Una selección de las mejores producciones de BBC. Imágenes impactantes y emocionantes aventuras alrededor de este indispensable recurso natural y fuente de equilibrio de la vida y los ecosistemas. Agua, protagonista de esta serie que hemos titulado Planeta Agua. Próximamente. We'll be right back. La necesidad de comunicación entre los pobladores de una comunidad es de gran importancia para el desarrollo social. Los medios electrónicos de comunicación contribuyen a cumplir esta función. Bajo esta necesidad, nació el Sistema Michoacano de Radio y Televisión como decreto de organismo público descentralizado el 12 de julio de 1984, encargado de producir programas de radio y televisión que apoyen a la difusión de la cultura, promuevan permanentemente los valores sociales y la información oportuna de los hechos relevantes del pueblo michoacano. Para cumplir sus objetivos, este medio de comunicación está presidido por la Honorable Junta de Gobierno, encabezada por un presidente, un vicepresidente y 7 vocales. Para su operación cotidiana, está estructurado en una dirección general, 6 subdirecciones, televisión, radio, noticias, planeación, vinculación y patrocinios, técnica y una delegación administrativa. La señal en Radio Michoacán llega a 60 municipios con 12 repetidoras. A la Unión Americana por radio bilingüe. Y a todo el mundo vía internet. En televisión, la señal llega a 94 municipios a través de los sistemas de cable local. 8 repetidoras en señal abierta. Hoy, el interés por llevar nuestros mensajes a los Estados Unidos ha propiciado que la empresa Mexicanal, a través de DirecTV, transmita vía satélite parte de nuestra programación a todos los michoacanos radicados en este país como una manera de fortalecer nuestras raíces. Además de realizar programas con un sentido social y regional, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión tiene la capacidad de coproducir servicios especiales. Institucionales. Campañas de difusión social. Reportajes especiales. Transmisión de eventos desde casi todo el estado. Circuitos cerrados de televisión. Transmisión satelital y terrestre. El sistema ha logrado importantes aportaciones para el desarrollo de los medios públicos de nuestro país. Sin embargo, en la actualidad el sistema cuenta con un presupuesto de 22.688.000 pesos, del cual el 82% se destina a capítulo 1000, el 14% a pago de la señal satelital y energía eléctrica y el 3% a materiales e insumos. Por lo tanto, no se cuenta con el recurso para la producción de programas de radio y televisión. Requerimos incrementar este presupuesto en un 100%, con la finalidad de modernizarnos, expandir nuestros servicios a más poblaciones del estado y fortalecer así la política social de Michoacán. Nuestras instalaciones carecen de las condiciones propias para el desarrollo adecuado de nuestra labor. La necesidad y la ilusión de contar con un nuevo espacio arquitectónico, con estructuras tecnológicas adecuadas, nos dará la certidumbre de afrontar un futuro con aplomo y un valor renovado. Nuestra propuesta es que vía la Secretaría de Finanzas se gestionen los recursos necesarios que nos permitan continuar con nuestra importante labor. Los sistemas electrónicos de comunicación, en particular los públicos, no pueden quedarse rezagados ante la demanda social y el crecimiento tecnológico. Para el buen funcionamiento operativo del sistema, es de suma importancia obtener recursos de instancias federales, estatales, municipales y de la iniciativa privada, en una participación conjunta de esfuerzos y voluntades. En enero de 2013, por decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el switch de la radio y la televisión analógica se apagará. Y se encenderá el de la emisión digital. Tendremos que estar preparados para no correr el riesgo de perder nuestras frecuencias. Gracias al esfuerzo conjunto de dependencias estatales y organismos paraestatales, se evitará la desaparición de nuestros medios públicos. La cuenta regresiva está en marcha. Está en marcha. Michoacán ha sido siempre un estado de vanguardia, ejemplo de democracia y de libertad de expresión. Por eso, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión debe contribuir de manera importante a elevar la educación, la participación ciudadana y el progreso del estado y sus pobladores. ¿Ahorita es lo que tienes al aire? Sí, aquí. Caballos bailadores de Michoacán. No. ¿Qué? Disfruta de los fabulosos caballos. Toda la magia de Michoacán más cerca de ti. Toda la magia de Michoacán. ¿Hasta llegar? Fiesta. O mariposilla nocturna. 20 de julio. Voy por el bebé. ¿Ya está bailando? Hablando de Omar Bravo, que esta semana fue presentado oficialmente en el Deportivo La Coruña, hablaremos todos. Pues sí, estamos integrándonos nuevamente a esto del sonido del deporte, un programa pues, que yo en realidad le tengo mucho cariño sobre todo. Rubén, bienvenido, la verdad es un gusto. Y como comentaba Perro antes de estar al programa, pues creo que es la primera ocasión en la que estamos los cuatro juntos. Y la verdad, queda fuera de esta reunión de amigos, se integra con nosotros a en la mesa para compartir lo más destacado del deporte internacional, nacional también, pero sobre todo del deporte. Muy buenos días a todos los compañeros y a los compañeros de casa, por supuesto, agradecerles la presencia de los diferentes medios que hoy nos acompañan. Y bueno, el día de hoy están prácticamente todos los subdirectores que integran el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el compañero Enrique de Villegas de Televisión, Claudia Álvarez de Radio, Rafael Malpica del área de noticias, nuestra delegada administrativa, vinculación, normas y patrocinios por parte de Dalia, y Víctor Escobedo del área técnica, nuestra delegada administrativa que es Azucena Torres. Para todos los que integramos el Sistema Michoacano de Radio y a partir de esta administración es... pues un gusto estar arrancando de manera muy puntual a los prácticamente casi 6 meses de esta administración, no solamente con una nueva programación. Yo creo que el valor agregado de lo que el día de hoy, prácticamente en el primer minuto del día 8 de julio del 2008, es una programación continua de radio. Porque creo que es de gran trascendencia el decir que el sistema michoacano de radio y nuestras estaciones, nuestras frecuencias de radio estarán las 24 horas. La importancia de esto es que el sistema michoacano está brindando a la ciudadanía programación variada, pero sobre todo, yo diría, Michoacán vive de noche. O sea, existe un Michoacán nocturno, existe un Michoacán que trabaja por las noches en Zacapu, en la Celanesa, en Lázaro Cárdenas, en Morelia, en las fábricas que existen aquí en Morelia, y por eso creo que Michoacán trabaja de noche también, y el sistema tiene que brindarles esta oportunidad de escuchar música, buena música y una variedad de ritmos que se van a poner a partir del día, pues primero de, digo, 8 de julio. Estaremos en 5 ciudades al interior del estado. Estaremos en Lázaro Cárdenas, estaremos en Zamora, en Uruapan, en Zitácuaro y en Morelia. Son las 5 transmisores que estarán prendidas las 24 horas. Será donde estaremos pasando con nuestras frecuencias en estas ciudades, e iremos viendo si poco a poco podemos abarcar la programación en nuestros 11 transmisores que tenemos al interior del estado. También estaremos el día de hoy, por eso agradecerle a Salvador y a Mauricio que están hoy con nosotros aquí. Guillermo, bueno, yo le cambio el nombre cada rato, a Guillermo Portillo y a Salvador Barajas, para estar también cubriendo lo que aquí en Michoacán se es aficionado a los deportes. Bueno, muy buenos días a todos. Grabar, ¿nos escuchan? Realización cinematográfica para niños. Es un verdadero honor que ustedes participen y que muestren la visión, su visión, en un día tan especial como hoy, el Día del Niño. Para nosotros es de verdad un honor poder fomentar esta parte de la creación cinematográfica y la realización en video a través de la directora Sonia Burto y todas las empresas que nos hicieron el favor de apoyarnos para que este real. Vamos a realizar 4 documentales de 3 a 5 minutos de duración, donde se van a... se me está cayendo el micro. La presencia de la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la maestra Carmen Escobedo Pérez, oficial de este rally. Así que mucha suerte, mucha suerte, que gane el mejor documental hoy en la noche y que se diviertan mucho el Día del Niño realizando estos documentales de ustedes, con la creación de ustedes. Felicidades por ser Día del Niño y felicidades a este primer rally. Échale todas las ganas. Aquí, maestra. Gracias. ¿Ya listo? Grabando. Maestra, una importante labor al frente del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para darle difusión a todos estos proyectos que involucran a la comunidad infantil. Por supuesto, yo este primer rally tuve la fortuna de estar en el primer arranque cuando arrancó el programa o el proyecto de Juguemos a Grabar. Hoy en este primer rally, bueno, tengo la fortuna nuevamente de estar al frente de este grupo que dirige Sonia y que los niños de manera muy entusiasta. Creo que el sistema tenemos obligación de impulsar este tipo de actividades, y sobre todo con la niñez michoacana. Yo espero que sea un éxito y que sean muchos los rallies del Día del Niño que se estén realizando en el estado de Michoacán. Es importante señalar que el Juguemos a Grabar está siendo pionero a nivel del país en todas las actividades. Afortunadamente han recibido algunos premios y hay excelentes documentales. Y no olvido que el día de hoy por la tarde estaremos presentando los mejores documentales de Juguemos a Grabar. Obviamente el sistema michoacano es uno de los... ciudadano Heriberto Rejas León, síndico de la H Ayuntamiento de esta demarcación de la Oficialía Mayor de Gobierno. Director de Patrimonio y representante personal del ciudadano oficial mayor de gobierno. El evento que hoy vamos a presenciar, la entrega incomodato de... especial al oficial mayor, el señor Guillermo Rizo, por todas las facilidades que nos ha dado. Salvador, el locutor de esta ciudad. Es para mí un verdadero honor. No, lo que pasa es que ya arquitecto me dijo que iban a hacer el puente. Este es certificado de la ciudad. Nuestro compañero Agustín recibe su directo. Pues yo les quiero decir que estoy sumamente contenta por la oportunidad que se me brindó en esta institución. Aquí está. Bueno, es de veras, se me perdieron en la revolución. Entonces, seguir estudiando. Máxime, que nos está dando la oportunidad aquí en instruyendo. Muchas gracias a todos. Gracias. créanme que desde la llegada